sulla gonnella, haciendo su uniforme que lo siguiente, realizando secuencias axial T1, T2 estir, coronal T1 estir y sagital T1 estir. El acromión es morfología plana tipo 1 con espacio subacromial de 5 milímetros y con ligera inclinación inferior de parte. El espacio superacroideo es un resumo conservado, punto y aparte. Punto y aparte. Ligamento coracoideo. Acromial y coracoideo. ¿Qué tal tú? Puede tener sin operación, punto y aparte. Vencen signos. Meningitis, subacromio subentoidea, mínima lámina de origen particular con el neural, punto de parte, inicio de cambio intensidad de señal, dominio de la ósea y relación neutroquíter compatible con padres de hidrocreación, punto de parte. Labrum presenta morfología.